¿Qué representa que 2014 haya sido el año más caliente de la Tierra? Naira Sánchez, portavoz de la Administración Nacional Oceánica Atmosférica Instituto, NOAA, que vigila el clima en el planeta Tierra, confirmó que estamos viendo que las temperaturas a nivel global están aumentando. El año 2014 fue el año más caliente desde 1880, año en que comenzaron los registros, comentó. El diagnóstico es que la temperatura del planeta sigue aumentando. 9 de los 10 años más cálidos han ocurrido en el siglo XXI. Solo 1988 está entre los 10 años más calientes del planeta. Así las cosas, según explicó. Se anticipa la crecida de los océanos, el impacto del calentamiento en los ecosistemas marinos y la actividad sísmica ligada a los tsunamis. Además, dijo que se avecinan sequías, inundaciones y afectó casi que todos los aspectos de la vida humana. La temperatura de la Tierra estuvo 0.69 grados centígrados por encima de la media registrada durante el siglo XX, que es de 13.9 grados centígrados según el estudio. Los nuevos datos superan los récords marcados anteriormente en los años 2005 y 2010, cuando la temperatura aumentó 0.04 grados. Según los científicos, con estos datos, la temperatura media anual del planeta se sitúa por 38ª vez consecutiva desde 1977 por encima de la media. En lo que se refiere al hielo, especifican que en el Ártico la extensión media helada fue de 28.46 kilómetros cuadrados, la sexta menor cantidad en 36 años. Pero frente a esto, en la Antártida, 33.87 kilómetros cuadrados estuvieron cubiertos por hielo, datos que supusieron un récord en extensión por segundo año consecutivo. Otro dato significativo fueron las precipitaciones en Sudamérica. El informe indica que las lluvias en algunas zonas centro y norte de Argentina en diciembre de 2014 fueron el doble de la media mensual. El documento destaca que 6 meses de 2014, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre, fueron los más cálidos en 135 años, mientras que abril de este año fue el segundo mes con temperaturas más cálidas desde que existen registros. Además, los científicos subrayan que en 135 años, ningún mes había aumentado tanto sus temperaturas como diciembre de 2014, que fueron 0.77 grados centígrados más elevadas que ningún otro mes de diciembre del siglo XX. Según los científicos de la NASA, desde 1880, tales promedios globales de la temperatura global han aumentado en un promedio de 1.4 grados Fahrenheit, unos 0.8 grados Celsius, una tendencia que se correlaciona directamente con un aumento en la liberación de dióxido de carbono a la atmósfera. Este lanzamiento es en gran parte por la quema de combustibles fósiles, que sustenta el aumento de la industrialización de la economía global. Lo sabemos por una correlación muy clara entre el aumento de la temperatura global y las cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera como una función del tiempo. El problema es que el comunicado de prensa de la NASA no incluyó las barras de error en los datos, y como sabemos, cada medición científica está sujeta a un margen de error. Sin embargo, si uno tiene la paciencia para mirar las fuentes, en particular el papel del profesor James Hansen de la Universidad de Columbia y sus colaboradores, responsables del análisis de los datos, uno encuentra que no hay controversia en absoluto. Según los autores, 2014 fue el año más cálido en comparación con el récord anterior en poder de 2010. Los autores dejan claro, sin embargo, que la diferencia es de solo 0.02 grados Celsius. Está dentro de la incertidumbre de la medición. Es decir, el estudio científico real en el que la NASA basa su declaración mantiene recelo sobre los márgenes de error. Claramente, los científicos a cargo saben lo que están haciendo. Sin embargo, hay 3 puntos que vale la pena señalar. En primer lugar, los funcionarios de la NASA deben ser más cuidadosos con sus declaraciones públicas, en particular sobre un tema tan políticamente y económicamente sensible como el calentamiento global. Dada la cantidad de controversia en la esfera pública, esto debería ser obvio. En segundo lugar, si alguien quiere criticar los resultados científicos, se debe basarse en el fondo de la investigación y no confiar en declaraciones de medios superficiales. En tercer lugar, y más importante, los vínculos de datos de 2005, 2010 y 2014 como los 3 años más calurosos registrados, incluso dentro del margen de error y la fluctuación anual, de vez en cuando, nuestro planeta está constantemente más caliente. Ignorar este hecho Es como entrar enfrente de un tren y la esperanza de que si cerramos los ojos, el tren no nos golpeará. Fuente: staffcanalazul24.com 2015. ¿Qué representa que 2014 haya sido el año más caliente de la Tierra? 16 de febrero de 2015. De revista Otro Mundo. Sitio web: www.canalazul24.com